Bellaquísima. Bellaquísima. No, no, no, de la disco no te va. Si ella se vuelve loca y la voy a secuestrar, suéltame la pista para atrás. No, no, no, de la disco no te va. Si ella se vuelve loca y la voy a secuestrar, suéltame la pista para atrás. Mira cómo perrean, cómo lo mueven. Un movimiento erótico que sé que me pegue. Se rastrillan solas contra las paredes, porque conmigo se atreven. Dile Sony. ¿Qué? Lo, lo, tra, tra. Oye Dolce, suéltame la pista pa' atrás. Yo no miento, me tiré con humildad. Puro Melodyne para no desentonar. Mami dale, pero no te me embales. Respire profundo que estos son los ilegales. Criminales, secuestro si conmigo sale. Conducirle mano pa' que dispare. Que le zumbo, como los baffles retumben. Tumba peligroso que mi socio catatumbe. Segundo, me voy de viaje sin rumbo. Mucho talento, bienvenidos a mi mundo. No, no, no, de la disco no te va. Se vuelve loca y la voy a secuestrar. Suéltame la vista para atrás. No, no, no, de la disco no te va. Si ya se vuelve loca y la voy a secuestrar. Suéltame la vista para atrás. Yo busco una gata bellaquísima. Que tengo una nalga riquísima. En el show de singloteo estoy loco por llevármela. Un bellaco soy, ready para rompérsela. Como yo quiero, como tú quieras. De tanta cosa buena eso no da pera. Ella tiene una nota que de lejos se nota. A mí pásela para que llegue otra. Bellaquísima. Bellaquísima. No, no, no, de la disco no te va. Si ella se vuelve loca y la voy a secuestrar, suéltame la pista para atrás. No, no, no, de la disco no te va. Si ella se vuelve loca y la voy a secuestrar, suéltame la pista para atrás. Blo, blo, blo, tra, tra. Estos fueron los de la humildad. Yeah, Dolce y el Sonic. Star Music, hey G-Van, ya tú sabes cómo es que es pa' la gata. Bellaquísima.